¿Qué pasa con el dólar, Carlos? ¿Qué pasa con el dólar? Sí. Sí. Una pregunta fácil, sencilla. Te la tiro así, 8 de la mañana. No, no pasa nada. A ver, yo sigo insistiendo en que no tenemos permanentemente en cuenta que el dólar está en el marco de lo que el gobierno quiere que esté, porque cuando fijaron la banda en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, establecieron un nivel de fluctuación dentro del cual ellos no tenían que intervenir. Al día de hoy, eso, para decirlo en números redondos, es un piso de 39 y pico y un techo de casi 50. Por lo tanto, el Banco Central no vende dólares cuando alguien quiere comprar dentro de esos valores, y entonces, si hay más demanda que oferta, porque no hay quien quiera vender, se producen esas subas. La política del Banco Central es neutralizarlo con la tasa, subir más la tasa para que el que tiene pesos no esté tentado en venderlos para comprar dólares, pensando que le conviene quedarse en pesos, y en ese jueguito están, mientras esperan que le vengan los fondos del fondo, los 9.600 millones que tienen autorizado a vender a 60 millones de dólares por día, que pese a que el gobierno lo niega, porque está en colisión con lo que serían los fundamentos del Fondo Monetario Internacional, que dice que el dólar debe flotar libremente y el precio lo tiene que fijar el mercado, pero como estamos en un año de elecciones y el fondo quiere ayudar, le va a dar 9.600 millones de dólares para que venda todos los días 60 millones para atender a todos los que quieren dolarizar, digamos, sus tenencias financieras, porque en realidad no es para otra cosa. El préstamo del fondo tenía como origen cubrir los vencimientos de deuda que el país tenía para que no quedáramos descalzados si no hubiera un default ante la falta de financiamiento privado por el encarecimiento internacional, la fuga hacia la caridad y todas esas cosas de las que tanto se habla. Ahora cambiaron el destino de este tramo y va a ser para calmar las ansiedades. Yo, si haces la cuenta, dividís 9.600 por 60, te da que tenés para unos 160 días hábiles, y unos 160 días hábiles nos pone después de la segunda vuelta electoral, con lo cual está claro que esto no es lo que dijo el ministro, una medida porque el gobierno necesita pesos y tiene muchos dólares, sino una medida para poder vender dólares sin entrar en contradicción con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Simplemente eso. Carlos, ¿se entendió algo? Sí, se entendió. Y lo que debería ser un próximo gobierno, yo no sé si Macri esto lo tiene planteado, pero supongamos que el próximo no fuera de Mauricio Macri, es hacer con el fondo qué cosa el primer día. Sentarse, y llamarlos y decirle, bueno, muchachos, tenemos, como uno hace con un acreedor cuando tiene una dificultad y no le puede pagar. Vos sabés que la deuda está diagramada de una manera tal que nadie puede pagar, porque hay que empezar a pagar a partir del 2020 veintitantos mil millones de dólares año, y no veo cómo eso podría suceder. Por lo tanto, está previsto que esta deuda fue dada de una manera tal que el próximo gobierno va a tener que sentarse a negociar cómo le paga. Ahí hay dos caminos. Uno, que es el, digamos, el del acatamiento, para decirlo de la manera más suave, y decirle a los acreedores, bueno, ¿qué quieren que haga? Y otro es el de la soberanía, decirle, mire, este país tiene sus planes, sus políticas, le vamos a pagar, pero déjennos que nosotros reencaminemos la economía, tienen que darnos un plazo de gracia para que nosotros podamos administrar los recursos, y a partir de ahí un plan de pagos que iremos cumpliendo en la medida que el país vaya recuperándose y vaya generando esa posibilidad. Y desde luego, para que eso pase, no queremos ningún condicionamiento, porque si seguimos cumpliendo con los condicionamientos que ustedes ponen, seguramente vamos a seguir empeorando en vez de mejorar. Eso es lo que yo creo que habría que hacer, más o menos, dicho con más o menos palabras, con más o menos argumentos, pero esencialmente recuperar el manejo soberano de los intereses de la nación, de los recursos de la nación, de las políticas públicas, y hacerlo en función primaria del interés nacional, y haciendo que las otras cosas se vayan ordenando en función de ese interés. ¿Y es viable que el fondo te lo acepte? Mirá, yo no soy el fondo, pero porque ¿qué podría hacer el fondo si no lo acepta? Porque ¿por qué no planteamos la pregunta al revés? A ver, dale. ¿Va a declarar en concurso acreedor a la Argentina? Bien. ¿Le va a pedir la quiebra? No nos olvidemos que el Fondo Monetario finalmente es un organismo estatal. Sí, o multiestatal, sí. Bueno, multiestatal. Claro, sí, sí. No es un organismo privado, quiero decir. No, tal cual. Si bien muchas veces sus políticas defienden los intereses de los grupos económicos, en general es así, los accionistas del fondo son los países. Son los países, sí. Claro. Y entonces no me imagino al fondo decretándole la quiebra a la Argentina. Me imagino una pulseada, una negociación, no sin tensiones. Pero, por ejemplo, un pequeño país europeo como Portugal decidió algo parecido a esto que estamos diciendo y le pagó al fondo, en un plazo y sin condicionamientos. Y pudo hacerlo. Y está llevando adelante un programa de recuperación del mercado interno, de recuperación de los salarios y las jubilaciones, y es un pequeño país contraendeudado y con muchísimas dificultades, y además parte de la Comunidad Europea con todas las limitaciones de autonomía que eso significa, y sin embargo salió de los condicionamientos del fondo. Mencionas la Comunidad Europea, me vengo para aquí, pienso en los reyes visitando. Y me va tu voz. Pienso en los reyes visitando y felicitando todo el camino que estamos emprendiendo. ¿Cómo viste esa situación, Carlos? Y bueno, a ver, es todo un símbolo. Recordemos, para llegar a la conclusión, que cuando se celebró el bicentenario de la independencia con el padre del actual rey, el presidente de la nación tuvo aquella frase en Tucumán: querido rey, me imagino que habrán sentido, cómo habrá sido la angustia, más o menos, ¿no?, que sintieron nuestros patriotas cuando declararon la independencia de España, ante España. Y me acuerdo del ex ministro Prat-Gay yendo a pedirle disculpa a los empresarios españoles por lo que él llamaba el saqueo que los argentinos le habían hecho a YPF y otras cosas por el estilo. Así que yo diría, no es más que una consecuencia, una continuidad de una línea de pensamiento. El mismo día que aquí se anunciaba con bombos y platillos la presencia de los reyes de España y esas declaraciones del rey diciendo que, como siempre en los momentos difíciles, España había estado al lado de la Argentina, yo me puse a pensar cuáles eran esos momentos en los que había estado al lado de la Argentina, y la verdad me cuesta encontrarlos. En el mismo día, López Obrador, el presidente de México, decía que España debía pedir perdón por la conquista y por los destrozos y desastres que la conquista hizo en América. Tal vez podríamos decir que son dos visiones bien claras de la misma situación, ¿no? Estamos hablando de dos estados latinoamericanos, uh-huh. Dos estados que fueron sí. Dentro de la órbita de la conquista española, y dos gobiernos que tienen una visión bastante diferente. Yo miro hoy en los diarios algunos las reuniones con los empresarios españoles, con el presidente de la Confederación de Empresarios, algo así como se llama, y todo lo demás, y me acuerdo de lo que pasó en los 90 cuando se privatizaron todas las empresas del sector público y los empresarios españoles fueron los que lideraron ese proceso, y los discursos eran muy parecidos a estos, y allí se fue YPF, Aerolíneas, las empresas de teléfonos, todo lo que pasó a manos de capitales españoles y de algunos otros europeos, pero en gran medida de españoles. Así que quisiera poder entender qué dice, qué quiere decir el rey cuando dice que España estuvo siempre al lado de Argentina en los momentos difíciles. Yo diría, no justamente para ayudarnos, pareciera. No, y no creo que tampoco que sea casual que en pleno año electoral venga alguien de la relevancia internacional, más allá de si a uno le gusta o no, digo, que tiene una relevancia y que suscita la mirada del mundo. Perdóname, pero en España hacia adentro, en el gobierno español, la figura del rey, desde el punto de vista concreto de las acciones de gobierno, no tienen nada que hacer. Ya lo sé, pero tienen como también una relevancia en cuanto a la mirada y en cuanto al interés que suscitan, y sobre todo la representación de ciertos grupos económicos. Exactamente, son muy cuidados, a eso voy, Carlos, eso era lo que quería expresar. Gracias por hablar con nosotros, es un placer. Gracias. Carlos Heller, como todos los miércoles.